Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy en Tramas, pensar y hacer periodismo en tiempos de desguaces, con Juan Pascual. Habitualmente en el comienzo, Juan, en el comienzo de estas conversaciones, planteamos distintos dilemas, distintas posibilidades que tienen todas que ver por dónde arrancamos una conversación. Y en este caso podríamos tomar como eje disparador la precarización laboral que en general el periodismo está sufriendo y cómo desde el mirador de una provincia como Santa Fe ves lo que ves. También podríamos arrancar a partir de este concepto de desiertos informativos que hablan de los desequilibrios que hay en el mundo de la información y de la cultura. Pero para no alargar las distintas posibilidades, tomé como disparador el título de un editorial que escribiste hace algún tiempo en Pausa y que lo vinculo con un capítulo de uno de los, a mi entender, más interesantes libros de la década pasada, el que escribió Alejandro Grimson y se titula Mitomanías Argentinas. Por un momento dejo en pausa el título de ese editorial, que seguramente a medida que avance en la lectura de este capítulo que se titula Mitos sobre la capital versus el interior, desentrañemos de qué se trata ese editorial. Si hay un lugar común que ya es un clásico argentino, presente desde los inicios del siglo XIX hasta nuestros días, es la contraposición de la capital y el interior. Y Alejandro se pregunta, ¿el interior de qué? Solo puede ser el interior respecto del puerto de la capital. Detrás de la dicotomía civilización barbarie, calamitosa para nuestra historia, sobre la que han vuelto figuras resonantes de la vida intelectual argentina, a la que Arturo Jaureche consideró la madre de todas las onceras argentinas, y a la cual Maristela Svampa le dedicó un lúcido estudio, se encontraba esta contraposición entre la ciudad cosmopolita y europea y el supuesto atraso cultural, económico y político del vasto territorio nacional. Las cuestiones de Buenos Aires se convierten en temas nacionales. La mayor parte de los medios de todo el país difunden desde la temperatura hasta el estado de los subterráneos porteños, salvo el caso de los medios públicos. Aclaro que este texto fue escrito en 2012 y de medios públicos también se abre otra ventana posible para ver cuál es el estado de situación hoy, 12 años después. En cambio, el clima y los problemas de Mendoza o Catamarca son cuestiones locales y particulares. Los artistas triunfan en Buenos Aires y quienes hablan desde la capital hablan acerca del país, mientras que la literatura, la música y los intelectuales de otras zonas son consideradas o considerados expresiones provinciales que se refieren a cuestiones regionales. Y concluye este párrafo de esta manera: se trata de una desigualdad que persiste. Es parte de nuestro imaginario, y nuestro imaginario tiene consecuencias muy reales. Aquel editorial hablaba de, te cito, estamos hartos de pagar para ver las noticias de los porteños. ¿Arrancamos por ahí? Es una nota de hace unos cuantos años ya, ¿no?, que analiza el pago de pauta publicitaria de la Nación, para medios, para todos los medios del país, y encuentra que la principal asimetría está ahí, está puesta en cuánta pauta reciben medios de la capital federal, que es la denominación más corriente en las provincias para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuánto dinero se recibe en los medios de las provincias. Juan Pascual. La asimetría es muy fuerte, incide mucho en las economías de los medios regionales, incluso de aquellos medios que son medios muy potentes. Cadena 13 es un medio fuertísimo, Aire de Santa Fe es un medio fuertísimo, el grupo de la capital también, en Rosario, los medios vinculados al grupo 1 son originarios de Mendoza, o el mismo Mendoza Post, son medios realmente muy pesados, pero no tienen punto de comparación con el dinero que por ahí recibe la página web lateral que tiene un periodista, que bueno, utiliza esa página web para facturar, un periodista, supongamos, de la televisión, de lo que se da en llamar la televisión nacional, que muchas veces es una televisión regional nacionalizada. Creo que hubo un cambio muy, muy, muy, muy importante en el momento en que la capital federal se convirtió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un cambio material que tiene que ver con la cantidad de dinero que hay para sostener construcción de discurso e intervenciones en la opinión pública, y en consecuencia termina siendo también un cambio político, más allá de la cuadratura clásica, digamos, de decir esto, pero es todo un indicador que desde la reforma constitucional de 1994 y la autonomización de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio geográfico de 20 kilómetros cuadrados tiene un presupuesto equivalente al de una provincia que tiene que tender un acueducto. Eso es delirante. O tiene que pagar policía rural con sus camionetas y, bueno, todo lo que tiene que pagar una provincia cualquiera del país. Ese excedente en una ciudad de estado que además te cobra la BL, aparte de recibir coparticipación como una provincia, cobra impuestos de intendencia, hace que la Ciudad de Buenos Aires disponga de una caja publicitaria gigantesca en paralelo a una infraestructura de medios única, y en cierta medida no deja la coocurrencia de dos fenómenos no significa causalidad, eso se supone que no es así, pero es todo un dato que desde 1994 para acá ya hemos tenido 1, 2, 3, 4 presidentes de la capital federal. De la Rúa, Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Es un montón. Van a ser 16 años sobre una fase relativamente corta de institucionalidad democrática. Creo que eso no se puede desprender de esa caja extraordinaria que tiene la Ciudad de Buenos Aires y que genera la potencia que tienen los medios, o alimenta la potencia que tienen los medios nacionales, que ya de por sí tienen una infraestructura previa construida para tener este alcance, y que, a diferencia quizás de otros sistemas de medios como el de Estados Unidos, por ejemplo, que es más multipolar, no tienen mucha conciencia del rol nacional que tienen. Pueden pasarse una hora hablando sobre la diferencia, sobre las sutiles diferencias que hay entre un egresado del Pellegrini y uno del Nacional Buenos Aires. Cosas que puede ser muy irritante, pero muy irritante escuchada. Y estamos hablando de medios del palo, si están hablando de esa diferencia, ¿no? Puede ser muy irritante vista desde las provincias. Queda suspendida la pauta por un año. La pauta a los medios de comunicación queda suspendida por el término de un año. Una de las primeras medidas que anunció Javier Milei al asumir la presidencia en 2023 fue la suspensión de la pauta oficial a todos los medios de comunicación. Esta medida afectó directamente a aquellos espacios que están ubicados en las diferentes provincias de nuestro país. Durante años, los medios lucharon por la distribución equitativa de la pauta ante la falta de respuestas de los gobiernos. Paralelamente, la nueva gestión mileísta congeló los concursos del Fondo de Fomento a la Comunicación Audiovisual, más conocido como Fomeca, que estaban destinados a los medios sin fines de lucro y aquellos gestionados por los pueblos originarios para poder desarrollarse en sus territorios. Así también, el actual gobierno nacional intervino el sistema de medios públicos como Radio y Televisión Argentina, la agencia de noticias Telam y los canales Encuentro, Paca Paca y Deportv, junto con las plataformas Contar y Educar. Luego del anuncio, se dieron de baja sus portales web. De esta manera, se silenciaron miles de voces que no podrán comunicar lo que sucede en cada una de las provincias del país. Precisamente desde las provincias, como terminás esta introducción con esa expresión, ¿cuáles son las problemáticas, más allá de esta que no es menor, que acabás de describir, cuando uno de fronteras para adentro empieza a indagar cuál es el estado del arte en esto de los medios, en esto de los trabajadores de prensa, en esto de la información circulando, al igual que la cultura? Bueno, las realidades son dispares, porque por ahí, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la situación de los trabajadores de prensa, muchas veces los trabajadores de prensa de medios bien constituidos, medios con recursos de las provincias, tienen situaciones salariales mejores que la de trabajadores de muchos productos diversos periodísticos de Capital Federal, que tienen por ahí un alcance nacional mucho más fuerte, pero que tienen a sus trabajadores en peores condiciones. Por nombrar el más conocido, Página 2. Juan Pascual, licenciado en Comunicación Social. Pero también están los productores de streaming y todas esas cosas. Tienen a la gente trabajando. Nosotros a veces quedamos muy asombrados cuando nos enteramos de lo que cobran los y las colegas, o de lo que se paga una colaboración, por ejemplo, porque no... Muchas veces está por debajo de lo que se paga en Santa Fe o en Paraná por la misma tarea. Esto hablando de los medios que están más o menos asentados o bien asentados, que son un puñado en cada provincia, un puñado muy chiquito. Después, todo lo que tenga que ver con medios comunitarios y cooperativos, medios de menor alcance, medios de alcance más acotado, la situación es de una precariedad inmensa, cuando no en realidad se sostienen por o dentro del rango extenso que va del hobby, el amor al arte o la militancia, de las mejores maneras posibles, con trabajos muy valiosos, muy esforzados, pero no son los mismos recursos. Y hay empresas que en ese sentido son buenos negocios. Yo siempre tomo como ejemplo un periódico que está en un departamento de la provincia de Santa Fe, que se llama San Cristóbal, que es un departamento limítrofe con la provincia de Santiago del Estero. Bueno, en ese departamento, por ejemplo, hay un frigorífico, el único frigorífico kosher que tiene Argentina, que exporta un gran volumen de dólares en carne directo a Israel, que es un frigorífico kosher de friar. Así como está eso, hay, me sale Pérez con pan, pero no es Pérez con pan, hay grupos ganaderos muy importantes, gente que sube al helicóptero, va hasta San Cristóbal, baja del helicóptero, mira las vacas, sube el helicóptero y se va. Y con eso, toda una economía ganadera, de remate de hacienda, un montón de cosas. Y bueno, el medio regional que interviene en eso es súper potente. Y por ahí tiene una audiencia de 30.000 personas. Pero son las 30.000 personas que votan el senador provincial de ese lugar, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Claro. Que el tipo y que votan los intendentes de ese lugar y los consejos de ese lugar, y que de ahí salen las regulaciones que tienen que ver con la relación con estos poderes económicos tan potentes que tienen esos lugares. En los últimos tiempos, las y los trabajadores de prensa atraviesan una compleja situación frente a la precarización, el ajuste y los constantes despidos laborales. El panorama se agudizó desde la asunción del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel el 10 de diciembre de 2023, cuando comenzaron a cerrarse algunas empresas periodísticas y las patronales buscaron profundizar la flexibilización laboral. Así también, hubo ataques en las coberturas que se realizaron mientras las fuerzas de seguridad reprimían a las y los manifestantes. Estas situaciones ponen en riesgo la libertad de expresión y el insoslayable derecho a la comunicación. Durante 3 años hubo más de 3.000 trabajadores despedidos en todo el país y se ha acentuado la concentración de medios en el área metropolitana de Buenos Aires. Ese sería como un primer panorama. En un segundo panorama, no hay, y esto es un déficit serio, serio, y es muy difícil de lograr esto, es mucho más probable que la agenda de un productor de Capital Federal tenga más contactos de medios de las provincias que la de cualquier productor de noticias de las provincias. Es decir, es mucho más probable que nosotros nos enteremos de qué pasa en Formosa mirando un medio de Buenos Aires que mirando un medio de Formosa. Uh-huh. O qué pasa en Jujuy mirando un medio de Buenos Aires que un medio de Jujuy. La relación entre sí de los medios regionales es muy débil, muy débil. Básicamente porque también ningún medio regional, no vamos a decir aspira, pero si uno quiere pegar la viralización de la noticia, el camino es pegarla en Buenos Aires, no en otro medio de la región. Eso es un error, porque hay ya, o más bien ya se están constituyendo, o están bastante constituidas algunas redes relativamente potentes de medios regionales, que permitirían, si existiese tal discusión, poder construir una agenda propia. Hay temas que son de escala nacional que no tienen que ver con Buenos Aires. El impacto, por ejemplo, de la suspensión de la obra pública es diametralmente opuesto para la Ciudad de Buenos Aires y para las provincias. Pero o sea, acá se está sintiendo, el dinero de obra pública servía a nivel regional para pagar el alumbrado público, o los arreglos de las calles, los baches. Entonces todos en las provincias sabemos que se están detonando las ciudades porque no baja la plata para ser asfaltado. Juan Pascual. Yo puntualmente vivo en una ciudad que se llama Santo Tomé, que desde creo que mayo de este 2024 vas a hablar del puente. Sí, se rompió el puente. Se rompió el puente, un puente que conecta una ciudad de 80.000 personas con otra de 350.000 y que está en el camino que lleva a otra ciudad que es Paraná, que es otra capital de provincia. La vuelta que hay que hacer para ir a trabajar implica un tanque más de nafta por mes. Es un montón de plata si se la multiplica por todos los autitos de Santa, más de una ciudad de dormitorio, o sea que todos, es muy poca la gente que trabaja en Santo Tomé. todos trabajan en Santa Fe o inclusive en Paraná. Nada, se está volviendo, nos está afectando psíquicamente y la plata no aparece y el arreglo se demora y el otro puente no existe. Entonces, esos temas, por ejemplo, la ruta 14 en Entre Ríos, que va desde más o menos desde Zárate Brazo Largo bordeando el río Uruguay, la ruta autopista, es el hondeo que tiene por el paso de los camiones y que no le hagan el reasfaltado, ya están advirtiendo, lo han advertido desde las constructoras, que la gente se va a empezar a poner el auto de bonete, porque no tiene, porque no está el arreglo. Bueno, eso por ahí en Capital no se nota tanto por la masividad infraestructural que tiene. O sea, Capital prácticamente no tiene calle de tierra. Eso para cualquier persona que vive en cualquier ciudad, todas las ciudades afuera de la Capital Federal tienen un montón de calles de tierra. En Capital yo siempre me río, hay trenes voladores, hay trenes elevados que Sí, cruzan la claro. ciudad. Es un poco fantástico. Entonces, esos temas, que son temas que podrían construir una agenda nacional, no son tratados con escala nacional por los medios regionales, porque demandaría nada, una producción editorial, una vinculación muchísimo más intensa y continua, al menos entre los medios que se decidan hacer eso armando una red. Y eso, francamente, no sucede y habrá que ver qué perspectivas tiene para que suceda. Hoy, pensar y hacer periodismo en tiempos de desguaces, con Juan Pascual. Escribinos a tramasradio@gmail.com.